Domingo 26 de abril, por los inmigrantes, con los ideales de Jaime Roldós Aguilera. Por Europa, Asia y Oceanía, vota todo, listas 29-50. Edgar Piñalosa y Sonia Lobato. Y para el gran cambio, para presidente del Ecuador, vota por Marta Roldós. Lista 29-50, la fuerza del cambio. Por los inmigrantes ecuatorianos. Espacio contratado por el Consejo Nacional Electoral.